es doble, ¿sabes? Dos, por la espalda. ¿Qué prometéis darme para que yo os lo entre? ¿Qué prometéis darme? ¿Qué prometéis? ¿Qué prometéis? ¿Qué prometéis? ¿Qué prometéis darme? ¿Qué prometéis darme para que yo os lo entre? Thank you. otra hora y hablas con uno y de repente otro te hace perdona, te hablas para hablar con otro.